emite 1, 2, 3, 4 en el año de su 60º aniversario y en su frecuencia 1580 amplitud modulada CW54, emisora del Este, desde Minas, tierra del Libertador. Emisora del Este, una radio con alma.